Bueno, ahora sí, ya tengo a mi lado a Roberto Lerga, que es el invitado del turno de entrevistas de hoy. Roberto Lerga, como ya saben nuestros oyentes, es miembro del Berriozar Club de Fútbol. Ya lleva unos cuantos años y tiene una dilatada experiencia en esto del fútbol. Y hoy, en concreto, pues viene a ayudarnos a hacer un repaso de lo que ha sido la temporada y a comentarnos algún pequeño cambio que ha habido a nivel organizativo en el club. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar el propio Roberto. Egunon, Roberto. Egunon, Xavi. Bueno, empezamos por donde hay que empezar, que es por el principio, y cuéntanos. Hace pocas semanas, de nuevo, habéis ganado el concurso para gestionar los equipos de fútbol. Un concurso que os da la posibilidad de seguir gestionando los equipos de fútbol durante un año, prorrogable a 4, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, sí. Ahora hemos firmado ahora para un año. Y ahora tenemos para máximo 4 años. Dentro del concurso, pues la novedad que has dicho tú es que ya entra lo que es la escuela deportiva de Futbito. Ahora lo que nosotros gestionamos es fútbol y Futbito ya toda la vez. Uh-huh. El Futbito lo lleva hasta el año pasado el ayuntamiento, pero ahora la gestión la llevamos el Berriozar Club de Fútbol también, como fútbol y Futbito toda la vez. Uh-huh. Un poco más de trabajo, pero bueno, ahí tendremos todavía la mano de nuestro queridísimo Pedro Irigoyen, que nos echará una mano con el tema de Futbito. Pues gracias a Perico, que siempre es, Perico también una persona muy conocida en estos estudios, porque año tras año pues pasa por aquí también a hacer ese repaso, lo mismo que haces tú, pero con los equipos de Futbito, y que bueno, pues esa inestimable ayuda que vais a tener por parte de Perico a partir de ahora. ¿Se veía más adecuado que sería el propio club de fútbol Berriozar el que llevaría los equipos de Futbito también? Sí, por parte del ayuntamiento lo creyó así, y cuando se presentó, pues no había otra. Nosotros no podemos decir que no, es una cosa que sacó el ayuntamiento un concurso y nosotros teníamos, si nos presentamos, sabíamos lo que había. Por una parte está mejor, sí, organizativamente. Yo creo que también es mucho mejor que lo lleve todo un club, pues desde abajo. Pone las condiciones o las formas de trabajar desde abajo, y así, pues desde 6 añitos hasta que llegan a campo, pues ya saben cómo se trabaja y todo eso. Por nuestra parte, pues bueno, lo hemos cogido. Ahora estamos un poco agobiados con el tema de hablar con los padres, reuniones para aquí, reuniones para allá, pero bueno, ahora esta semana acabamos ya todo, ya vacaciones ya. Porque sí que es cierto que hay un montón de equipos de futbito, ¿no? Dando, bueno, pues la diversidad de edades y la cantidad de niños y niñas que hay en Berriozar dispuestos a jugar a fútbol, ¿no? Sí. De hecho, cuando nos llegan los resultados de los partidos, tienes que emplear un buen rato en leer, ¿no? Todos los resultados, ya que son un montón de equipos, ¿no? Sí, la temporada pasada había 12 equipos de 12 equipos de futbito, eran 11 equipos de chicos y uno de chicas, exclusivamente era de chicas. Este año hay, pues en vez de 12, pues va a haber, me parece que 10, vamos, uh-huh. Sacamos 10, porque de esos 12, 4 pasan a fútbol 8, uh-huh. incluido de las chicas que van a jugar a fútbol 8 femenino. Y ahora estamos con las inscripciones y a ver si salen 2. Intentaremos que salgan 2. Si salen 3, pues cogeremos 3, pero intentaremos que salgan 2. Ese es nuestro objetivo, que salgan 2 equipos por edad, para luego para el tema de campo y todo eso. Porque no es lo mismo tener 3 equipos de críos de tantos, que luego pues tienes que hacer un poco selección. Y es un poco luego decirle a los padres que tu hijo vale y tu hijo no vale, es un poco duro, pero bueno. Es duro, y me imagino que también es duro el trabajo que tenéis también con lo que son los equipos de fútbol, que también es un, bueno, pues son un montón de equipos, ¿no? En fútbol femenino creo que hay 2 equipos, y en fútbol masculino creo que son 8, ¿no, Roberto? 10. O 10. Pues en fútbol femenino pues hay 2 equipos, que es el fútbol 8 femenino, y luego está el regional femenino. Y luego en masculino pues lo que tenemos es un regional, primera regional, un segunda juvenil, 2 cadetes, 2 infantiles y 4 fútbol 8. De esos 4 fútbol 8 son 2 de una edad y 2 de otra edad. Esos, cuando pasan de fútbol 8 a campo, se juntan y se hace un equipo de infantil, como pasó este año, que había 2 equipos de fútbol 8 y pasan a infantil. Ajá. Y dicho sea de paso, pues esta ha sido una buena temporada para el fútbol berriozartarra, ¿no? Hemos visto, bueno, fin de semana tras fin de semana, cómo los chicos del Berriozar conseguían unos buenos del equipo regional, me refiero, conseguían unos buenos resultados y las chicas unos excelentes resultados, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la temporada en los equipos. Pues la temporada en el equipo regional ha estado hasta la última jornada, han estado ahí para meterse en la fase de la promoción de ascenso a la regional preferente. Han podido meterse ellos antes, pero por desméritos de ellos, porque han perdido muchos partidos en los últimos minutos, pues no se han podido meter. Han hecho una excelente temporada, se han quedado cuartos y bueno, desde nosotros estamos... Hubiera sido meterse, pues es muy bonito para todo el mundo, pero si no se ha podido meterse, pues darles la enhorabuena y ya está, como diría, ¿no? Ajá. Y luego el tema de las chicas, pues ha sido un cambio de del año pasado quedarse penúltimas. Este año han estado ahí toda la temporada, segundas, terceras, cuartas, y al final pues han llegado los últimos 7-8 partidos, que han bajado bastante el pistón y se han quedado quintas. Pero las chicas, una temporada excelente, muy, muy bien, como diría. De hecho, las chicas el año pasado jugaron la final de la Copa contra el mismísimo Osasuna. Este año se quedan las quintas. Bueno, ¿qué pasa con las chicas en Berriozar? Vaya equipazo que tenemos, ¿no? O el equipazo, si no la entrenadora también. También. Algo tendrá que ver, sí. Sí. No, las chicas, pues no, como ya se ha hecho dos o tres fichajes bastante que necesitaban y pues muy bien, como ya. Por lo demás, pues no... No, yo no tengo nada más que decir por ellas, no moría. Muy, muy bien por ellas, darle la enhorabuena como a los chavales, pero muy bien como moría. Han hecho una temporada. De hecho, alguna de las chicas me quiere sonar que ha estado convocada en la selección Navarra sub-16, una cosa así. Sí, ahora juega Navarra la fase final del Campeonato de España sub-16 y de Berriozar van dos chicas. Bueno, van dos, no, van tres, porque una mitad de temporada una chica fichó por Osasuna, estaba cedida por Osasuna y se fue a mitad de temporada por Osasuna. Y de lo que es de Berriozar van tres. Va la portera Maitane, va la que era medio campo Mireia, y luego va Judith, que está en Osasuna, que ha estado hasta media temporada con nosotros. Y van las tres a Campeonato España, a la fase final del Campeonato España sub-16, por autonomías van. Y la juegan este fin de semana, me da que es. A ver si tienen suerte y se quedan campeones. Pero a ver si hay suerte. Pues a ver si hay suerte. Estos son los dos equipos estrellas, sí. Pero no son los únicos con los que cuenta el club de fútbol Berriozar. ¿Cómo ha ido en el resto de categorías la temporada ahora? El equipo de juvenil, pues hasta Navidades iba bastante bien, ¿no? Estuvieron a dos o tres puntos de meterse la promoción, no sé qué, pero luego ya después de Navidades pegaron un bajón. Pero bueno, al final se han quedado en la mitad de la tabla y bueno, pues se han quedado sin gente, tema estudios, tema lesiones y bueno, al final pues el objetivo era que estén ahí, que jugarían la promoción, pero si no ha podido ser, pues como moría también está bastante bien como moría. Es eso en cuanto a los equipos de cadetes. Sí. De cadetes, pues de los dos, uno ha jugado por tercer año consecutivo, ha jugado la fase de ascenso a primera cadete y como por desgracia el tercer año pues no ha podido ser. Pero esta vez pues los chavales dirigidos por Miquel pues han tenido... Empezaron mal, pero bueno, han ganado dos partidos y han hecho una excelente temporada como diría. Anterior vez los otros dos equipos que jugaron no consiguieron ninguna victoria, pero bueno, tampoco es para decir de quitarles méritos a los otros equipos. Pues me imagino que también estas categorías inferiores se trabaja más el que los chavales puedan estar más motivados, sí, para poder seguir en otras categorías e ir evolucionando, ¿no? Sí. Una buena cantera de entrenadoras y entrenadores la que tiene el club de fútbol Berriozar, ¿no? Sí, pues ahora mismo contamos con unos 24, 26 entrenadores que... Pues entre todos los equipos pues hay chicos y chicas. En los dos equipos de chicas los cuatro entrenadores son chicas y los chicos son casi todos chicos, quitando en una que también hay una chica. Pero bueno, las chavalas De las pequeñajas, este año han tenido un pequeño, bueno, problema, vamos a decir que no han tenido problema. Han pasado mala temporada porque, claro, del equipo anterior se fueron 8 chavalas. Del, claro, entre que se han ido algunas o han pasado de edad, pues se ha quedado un poco el equipo debilitado. Pero bueno, por lo demás, contentos con ellas y sin ningún problema. Roberto Lerga, agradecerte que hayas venido hasta los estudios de Berrezar y Ratia, se nos marcha el tiempo, y agradecerte también, dicho sea de paso, pues que nos hayas hecho ese repaso de la temporada futbolística del club de fútbol Berrezar. Es que ricasco. Es que ricasco, sabía.